¡Eso! Buenas tardes, gente. Nosotros somos Memento Mori, desde Misiones. Bueno, muy contentos de estar acá en semejante festival. Agradecidos con Jeremías y todo el equipo. Así que nada, venimos a traerle nuestro ruido. Espero que lo disfruten. El próximo tema se llama Corrupción. ¡Vamos! Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Van a bailar o qué? ¡Vamos, loco! El próximo tema se llama El triunfo de la muerte. Muchísimas gracias, gente. El próximo tema se llama Asesino. Gracias, gente. Muchísimas gracias. Aguante. Próximo tema se llama Mísera Vida. We'll be right back. Muchísimas gracias. Próximo tema se llama Perturbado. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Viaje muy largo, pero que vale la pena. Próximo tema se llama Licantropía. ¡Eso! Muchísimas gracias. Bueno, acá Gastón les van a anunciar algo. Buenas tardes para todos. Bueno, para los que no saben, en Misiones nos juntamos entre cuatro bandas en el 2016 y formamos un festival que llamamos el Bien Extremo Fest. Este año prácticamente tuvimos un inconveniente con el tema de la fecha y tuvimos que postergarla, y bueno, queremos hacer el anuncio ahora que lo hacemos el 30 y 31 de marzo en Monte Carlo Misiones, así que están todos invitados. Por suerte tenemos contacto con Jeremías, le paso a agradecer nuevamente a la invitación. Tenemos convenio, digamos, entre festivales y bueno, las personas que pagaron su entrada para el Criminal Metal Camp de esta edición tienen pasaje libre también al festival de nosotros el 30 y 31 de marzo, así que están más que invitados. Desde ya, muchísimas gracias, gente. Bueno, gente, nos vamos a ir despidiendo, vamos a dar lugar a la próxima banda. Esta es una fiesta enorme, así que esto sigue hoy, mañana. Mañana tocan las Mariquitas de Necropsia, de Misiones también, así que bueno. Vamos a ir con dos últimos temas de nuestro demo, primer demo de 2016. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta la próxima.